mi titingo. El que manda que ese soy yo. No quiero tilingo ni titingo. El que manda que ese soy yo. Soy un cantante, te dije siempre, y esa es toda mi profesión. Tú te pasas peleando ahora y yo no quiero complicación. Deja el cuento de que te quiero, ese cuento ya se acabó. Ahora quiero que tú comprendas que el que manda que ese soy yo. No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo. No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo. Yo no quiero que tú me celes, por celosa te quedarás. Por el mundo penando siempre, y a mi lado tú no estarás. Por eso ahora yo te lo digo, no te quiero, déjame en paz. Por eso quiero vivir mi vida, y contigo no puedo más. No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo. Ay, yo no quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo. No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo. Soy un cantante en mi profesión, y yo no quiero complicación. No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo. Que ese soy yo.